Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Nos vamos a Chile. Vamos a hablar con la compañera, la amiga, la hermana Florencia Lagos. Florencia, un gusto tenerte en Contacto Sur, en el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, que justamente en estos días, en este mes, está cumpliendo 10 años ya de transmisiones y de generar esta red internacional. ¿Cómo te encontrás? ¿Volviste a tu país? ¿Cómo lo encontraste? Hola, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, retorné a Chile hace unos 4 meses y la situación aquí es bastante grave, muy grave, gravísima. Tenemos más de 30.000 muertos producto de la COVID y producto en realidad de que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para poder resguardar a la población. Está preocupado de cuidar sus grandes fortunas, las fortunas de estas 7 familias que conforman el 1% más rico del país. De hecho, ellos han duplicado su fortuna en este año de pandemia, o sea, han aprovechado la situación para enriquecerse aún más. Y es muy complicado porque además seguimos con los toques de queda, hay un control social, represión por parte de las fuerzas especiales, de las fuerzas represivas del Estado. Por poner un ejemplo, por ejemplo, el otro día un muchacho andaba sin su permiso de salida porque estamos todos en cuarentena total y solamente puede salir 2 veces a la semana con un permiso. Creo que el muchacho no tenía el permiso para salir, porque tú comprenderás que 2 veces a la semana salir es muy complicado, sobre todo para el chilero que tiene que salir a trabajar. Mucha gente que tiene trabajos irregulares, la cesantía se ha triplicado. Y resulta que el control de identidad consistió en que un marino con su fusil lo puso al piso, le puso el fusil en la espalda y lo redujo como redujeron a George Floyd, con la pierna arriba de la cabeza. Ese es el nivel de violencia. Hay persecución a la prensa también. Por ejemplo, ahora sacaron, a propósito de la comunicación popular, y aprovecho de felicitar los 10 años de la Gran CONAICOP, sacaron un instructivo donde si tú no tienes título de periodista, no puedes salir a reportear, aunque tengas un medio que sea independiente. ¿Por qué hacen esto? Porque desde el estallido social, rebelión popular, que me gusta llamar a mí, que aquí le llaman estallido social, del 2019 hasta hoy, quienes están en primera línea reporteando en las calles, quienes pueden enviar el material a Telesur, a otros lugares donde se puede visibilizar, justamente son estos medios populares independientes, que reporteros que andan en las calles en la primera línea. Entonces, ¿qué quieren impedir ellos? Que se visibilice la violencia, la tortura. Hay un desastre general en todos los ámbitos. Hay un descrédito absoluto de la clase política, absoluto. Se levanta con mucha fuerza la candidatura de Daniel Jadue, esto es muy interesante, un alcalde comunista que tiene un proyecto popular que ha llevado a cabo dentro de su propia comuna con resultados exitosos potentes, como la Universidad Abierta de Recoleta, que es una universidad gratuita, donde tú tienes, por ejemplo, conviviendo y estudiando a quizá gente de la tercera edad con sus nietos que van a estudiar porque es gratis. Tiene librería popular, óptica popular, una serie de medidas, inmobiliaria popular, o sea, arriendo a precio justo, un proyecto que tiene que ver con la continuidad de lo que fue la Unidad Popular de Salvador Allende, un proyecto inconcluso y jamás derrotado que toma con mucha fuerza Daniel Jadue y que demuestra que a pesar del capitalismo salvaje que hay en Chile, se puede llevar a cabo. Y de hecho, para sorpresa de todos los chilenos, y son las encuestas de la derecha las que lo dicen, quien lidera las encuestas presidenciales es Daniel Jadue. Por primera vez un presidente comunista es posible que llegue a la moneda. Y el, Partido Comunista lo respalda y va a llevar esa candidatura hasta el final, y este escenario es muy interesante. Exactamente, es algo que realmente hay que apoyar, y desde la comunicación popular, sí, desde CONAICOP lo vamos a apoyar indudablemente, ¿no? Porque además se está viendo a nivel internacional, y yo quedé preocupado ahora que un nuevo caso en Chile ocurrió, un caso en México, otro en Guatemala. Es sistemático la forma de cómo la represión te pone el pie en la nuca como para matarte. Eso da como que si viniera justamente ya preparado desde las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Para la represión. Exactamente, eso es Escuela de las Américas, eso es Comando Sur, eso es Pentágono. O sea, aquí la lucha también en Chile contra el modelo, pero también hay una lucha que tenemos que tener los comunicadores que tenemos una militancia activa, que no estamos comprometidos con ningún canal que nos marca la editorial. Es educar con respecto a lo que tú señalas, a la conciencia antiimperialista, que aquí hay un orden internacional, que aquí hay un imperio, no es una ficción, es una realidad que opera. Y eso aquí todavía no está. De hecho, cuando tú hablas de eso, te caricaturizan y la gente como que mira como con... no entiende. Y ahí hay que hacer un esfuerzo grande porque realmente es, o sea, Chile es el laboratorio por excelencia de Estados Unidos, el hijo pródigo. O sea, el mejor ejemplo es cuando Piñera se reúne con Trump y le regala esta bandera de Estados Unidos, de donde de una de las estrellas de la bandera de Estados Unidos salía la bandera chilena. O sea, qué más sometimiento que ese tú quieres. Pero aquí en Chile aún no hay esa conciencia antiimperialista, y lamentablemente, y ahí hay una crítica abierta, la gente de nuestro sector, que se dicen de izquierda, que se dicen progresistas, no hablan de esto. Muchas veces porque no les conviene, porque pierden audiencia, porque tienen que echarse arriba a los canales de televisión que los invitan a los programas, pero también porque muchos de ellos, su referencia es la socialdemocracia europea, son los demócratas de Estados Unidos. Entonces ahí hay una batalla cultural muy potente que dar. Exactamente. En el contexto internacional y cómo se viene generando, digamos, Chile desgraciadamente viene a ser una estrella más dentro de lo que es Estados Unidos, así tal cual lo es Puerto Rico, o tal cual lo es Colombia también, ¿no? Y en todo este proceso que se viene dando llama muchísimo la atención ante tanta brutalidad, ante tanta represión, ante tanta falta de humanismo de estos gobiernos, del chileno, del brasileño, del paraguayo, del colombiano, del ecuatoriano, del peruano, y podemos seguir por América, ¿no? Honduras, el ocultamiento que hace ese pésimo organismo internacional que ya perdió vigencia total con este lacayo del imperialismo que puso José Pepe Mujica, como es Luis Almugre, desgraciadamente uruguayo, pero que es más yanqui que creo que el propio presidente de Estados Unidos, porque lo que hace es estar permanentemente en contra de todos los pueblos que luchan por salir adelante, tal sea Cuba, Nicaragua, Venezuela, atacando permanentemente y apoyando delitos de lesa humanidad que creemos nosotros desde CONAICOP que este hombre tiene que ser enjuiciado a nivel internacional por ese tipo de cosas, de complicidad, como fue lo que aconteció en Bolivia, lo que está aconteciendo en Chile, en Brasil, ni hablar de Colombia. Entonces, todo esto, y sin embargo se dedica a atacar a una nación, tú has estado allá también, como es Venezuela, donde el pueblo, y cuando hemos salido a la calle ya lo vemos, cuando el pueblo mismo te dice, yo soy antichavista, yo no soy chavista, pero si viene un gringo, yo salgo con los chavistas a pelear en contra de los gringos. O sea, sí. Eso... Sí, hay una conciencia de soberanía, de identidad potente que tiene también Venezuela, tal cual tú describes, sí. Exactamente. En este contexto, ¿cómo ves todo eso? Porque aparte se está cumpliendo también un nuevo aniversario del golpe de Estado en contra de Chávez. Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención, aparte de lo que tú señalas de Almagro, que ya definitivamente es un títere de Estados Unidos, responsable de las masacres en en Bolivia, responsable también de lo que ocurrió aquí en Chile. Recordemos que él vino aquí a blindar a Piñera, dijo que en Chile no se violaban los derechos humanos cuando aquí estaban matando y desapareciendo gente en plena rebelión popular. Exactamente. Tenemos presos políticos, o sea, perdón. Y tiene que ver con un plan estratégico que sigue muy bien la línea de Obama, Biden. Él no solo está abriendo los flancos, que ya, bueno, esa es la... Porque, a ver, hay que tener muy claro que la política exterior de Estados Unidos es una política de Estado. No es una política de gobierno, no depende del presidente de turno, no depende de los... O sea, si hay algo en lo que están de acuerdo los demócratas y los republicanos, es que el sistema capitalismo, el imperialismo no se toca. Y la forma y la fase superior del capitalismo, el imperialismo, es un sistema de expansión a través de la guerra. O sea, ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina? Tienen Chile, tienen Colombia, tienen todas partes. Hace poco estuvo el ex jefe del Comando Surce, que ya se retiró, en Uruguay, justo cuando eran las elecciones en Ecuador. Ellos vienen a marcar la línea. Ellos no pueden perder América Latina. Recordemos que China hoy es el primer socio comercial de más de 130 países. O sea, eso Estados Unidos ni en su época de oro de los 60 logró hacerlo. Realmente Estados Unidos está en una batalla económica con China que está perdiendo. ¿Y qué hacen? Refugiarse en su patio trasero, que es América Latina. Secuestrar el oro en Inglaterra, su aliado de la OTAN, de Venezuela. Impedir que gane el correísmo en Ecuador, porque, perdón, podemos hacerle todas las críticas que queramos, porque para eso somos excelentes también nosotros entre los latinoamericanos, para criticarnos entre nosotros. Pero tenemos que hablar de que una persecución al presidente Rafael Correa, que ni siquiera puede entrar a Ecuador, Jorge Blas, vicepresidente de Correa, lleva preso cuánto tiempo. Inscribir la candidatura de Andrés Arauz y Rabascal fue un parto. Y en eso tuvo acción potente, justamente Almagro de la OEA, Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Ecuador. O sea, ellos están mirando hacia América Latina y ellos no pueden perder a su gran mina de oro. Y en eso lo van a ayudar los europeos. Están abriendo, y eso en el orden internacional. Ahora abrieron flanco de guerra también en Rusia, la frontera de Rusia con Ucrania. Porque, ¿qué les preocupa a los gringos? Les preocupa que Rusia tiene un proyecto con Europa de llevar gas a través del Nord Stream 2, que a través del Mar Báltico, un gasoducto que va a atravesar y que va a llevar gas. Incluso Alemania está de acuerdo con eso, todos los países más importantes, y se va a llevar en el fondo el gran negocio de Estados Unidos de proporcionar gas a la comunidad europea. Eso es todo. Y la OTAN y mucha gente que quizás sin información no entienden por qué Rusia defiende su frontera, y eso es todo lo que hay. También está desestabilizando Medio Oriente, volvió a retomar la desestabilización de Medio Oriente. No quiere ponerse de acuerdo con Irán para el tema del acuerdo nuclear, algo que es una amenaza para la paz mundial. O sea, estamos hablando de armas nucleares en medio de una crisis sanitaria global que está acabando con la población. Es una verdadera guerra epidemiológica. No estoy diciendo que alguien sea el dueño de la pandemia, no, pero estamos como en un estado de guerra realmente, y es muy grave lo que hace Estados Unidos a través de sus aliados y a través de la OEA. Exactamente, pero además también en todo esto la guerra cibernética que está haciendo, la guerra por internet, donde vemos que aquellos lacayos de las redes, como es Facebook, vamos a decir nombres, cuando uno dice algo, enseguida te censuran porque vos estás en contra de la política supuestamente de la empresa cuando estás diciendo la verdad. Entonces, censuraron a Nicolás Maduro, censuraron a todo el gabinete de Venezuela, censuraron, tengo cientos de conocidos que han sido censurados nada más que por subir algo que diga, gane quien gane en Estados Unidos, es el mismo perro con diferente collar, porque la política, exacto, de ellos es una sola, es la de mantener humillado a todo el mundo y mantener bajo su pie a todo el mundo. Entonces, también en eso tenemos que ser conscientes, todos tenemos que ser conscientes, que hay que estar en todas las redes, hay que estar en todos lados, y que eso que creó gente de Estados Unidos, que es este maravilloso mundo que es de internet, hay que sacarle el mayor de los provechos para abrir cabeza, para que la gente sepa, para que haya, y la información está, hay que saberla buscar, hay que buscar la información y no seguir con esos canales desinformativos que existen a nivel internacional, las grandes cadenas, que todos sabemos, y tú lo sabes muy perfectamente, que en cada uno de los países, en Chile hay tres dueños, en Uruguay hay tres dueños, en Argentina hay tres, siempre sucede eso, dos, tres dueños. Y las editoriales están en Miami. Exactamente. Entonces, partiendo de toda esa base, ¿cómo ves tú todo este tipo de revolución que se está dando de la comunicación popular, que hoy por hoy está tomando importancia real, y que la gente se está dando cuenta que es el único medio confiable, ¿no? Porque es el que hace de por y para el pueblo. Sí, creo que es real, estamos en un proceso en que con mucha fuerza se levanta la comunicación popular independiente, alternativa, como dice una colega, alternativa, porque altera el orden hegemónico. Y por eso también la respuesta de estos gobiernos ha sido la represión. O sea, hay periodistas, reporteros que han sido torturados, arrestados, golpeados en Chile. Ahora, como te comenté, salió una resolución que impide que esos reporteros salgan a trabajar y hacer su trabajo porque no quieren que se visibilice la información real, la información veraz y oportuna, que es la que debe llegar a la gente. De hecho, el nivel de represión es tan grande, te diré, en Chile, en la dictadura chilena, que a propósito de lo, o sea, un canal que es La Red, que es lo más plural que tenemos aquí, pero tampoco digamos que se salen de la línea norteamericana. O sea, ellos, para ellos, igual critican a Venezuela, dicen que Venezuela es una dictadura, que Cuba es una dictadura. Y resulta que para Chile la única palabra que tienen es que la democracia estaría dañada y aquí nos están matando en la calle. O sea, perdón, pero bueno. Sin embargo, para que tú veas hasta dónde llega la tiranía chilena, el presidente Piñera llamó al canal para que no siguieran hablando de él en los términos que estaban hablando, o sea, a ese nivel de represión. Pero volviendo al tema de los comunicadores populares, creo que hay que resistir, creo que surge con mucha fuerza, creo que tenemos referentes potentes en toda la región de aquello que están haciendo un trabajo muy importante. De hecho, mucha gente ahora ya nos informa a través de los medios, van a las cuentas personales, van a las cuentas independientes, revisan con AICO, porque saben que hay una prensa seria que lo que quiere es develar, a pesar de que los canales, quizás las redes, como tú bien señalabas, son los canales del imperio, igual nos censuran, de pronto igual nos bajan cuentas, pero volvemos con fuerza. O sea, hay que resistir, hay que seguir insistiendo en eso, porque obviamente es una brecha que para ellos es un peligro total. O sea, si no, no nos atacarían y nos dejarían existir si no fuéramos un problema para ellos. Tenemos el ejemplo clarísimo de que los gobiernos de derecha prácticamente quieren sacar del aire a Telesur, por decir algo. Sí. Tras que inclusive hasta los medios, esos que son capitalistas, han tenido que volver a poner la señal de Telesur en algunos países porque el pueblo lo pide. Y estoy hablando directamente de la gente de ATV cuando sacó toda la línea de Telesur, ¿no? Y también en todas partes. Entonces, eso es realmente seguir con el legado del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando creó Telesur. Nosotros, a su influjo, creamos lo que es CONAICOP para seguir con ese mandato del comandante, pero seguir también con el mandato de todos, porque no olvidemos que ya en 1900, Lenin planteaba el que todos tenían que tener su medida alternativa, ¿no? Entonces, a todo eso, ¿cómo ves esa revolución cultural, se puede decir, que en pleno siglo XXI se acrecenta con la internet? ¿Cómo ves esta revolución? ¿Cómo ves esta revolución cultural que en este momento se acrecenta muchísimo y que se masifica por tener justamente internet, la cual tendría que ser más económica de lo que es, porque también hay que saberlo, claro. Que te dicen, no, es gratis Facebook, no. Mentira, te está cobrando y te está cobrando cantidad de plata también, ¿no? Sí, pues mucha gente en Chile no tiene acceso a internet. Yo creo que sí, efectivamente hay un proceso, y hablo desde Chile, lo que yo puedo observar aquí, de resurgir, de como que de que el pueblo empieza a tomarse su espacio para expresarse, para volver a su identidad, recuperar su identidad, tomarse las calles para... porque hay una necesidad justamente de manifestación cultural que ha sido censurada para el pueblo. O sea, de hecho, la oligarquía chilena es una de las más criminales de América Latina. Ha tenido este pueblo no solo sometido a la explotación laboral y a la no educación, sino que también al nulo acceso a la cultura. O sea, en Chile resurge con mucha fuerza en las protestas y ahora también en las poblaciones las expresiones populares, la comunicación popular, porque hay una necesidad también de construirnos desde la identidad propia. Este es un país que ha sido absolutamente aplicado la doctrina del choque de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, muy bien aprendida por Piñera y sus amigos, en donde una de las tareas es robar la identidad. O sea, la teoría de Milton Friedman era: nosotros tenemos que lograr que ellos sean tablas rasas en las cuales nosotros podamos escribir, y para eso, si es necesario meter electrochoc, tortura y lo que sea, lo hacemos. Esa es la teoría en la que ellos creen. O sea, ese es el nivel de presidente que andan deambulando en América Latina. Y frente a eso, la respuesta ha sido una resistencia justamente cultural muy potente. Aquí en las poblaciones, las ollas comunes, las conmemoraciones de la gente que asesinaron pobladores y pobladoras durante la rebelión popular, pero también ahora, el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente en Chile, que se rememora el asesinato de los hermanos Vergara Toledo. Asesinaron a una chica nuevamente porque un auto con un civil, entre comillas, porque a mí no, yo no les creo que sean civiles los que hacen ese tipo de operaciones, se abalanzó contra una conmemoración en una población y asesinó a una mujer. O sea, a ese nivel estamos aquí. Desgraciadamente es así. Hay que seguir levantando la voz, hay que seguir denunciando y hay que seguir por el camino de la unidad latinoamericana, porque la patria grande, siempre decimos nosotros, dejó de ser América Latina para ser el mundo entero. Y al influjo de lo que había dicho el Che Guevara, ¿no? Nuestra acción es un grito y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. Florencia, te agradezco este contacto, te estaré llamando más adelante, porque siempre es bueno tener todo tipo de contacto con aquellos que realmente dan la información tal cual es y no la desinformación global que existe. Gracias, Flo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Esto ha sido una entrevista con Florencia Lagos desde Chile. Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Uruguay. A partir de ahora quedan suspendidos todos los subsidios, inmunidades, subvenciones, excepción de impuestos y contribuciones mensuales que el Estado viene entregando a obispos, escuelas y parroquias católicas del país. ¿Cómo dice? Lo que escuchó, señor. Usted no puede hacer eso, señor presidente. Hay un concordato firmado entre la Iglesia y el gobierno desde el siglo pasado. Los errores que se firmaron antes se corrigen ahora. Pero la religión católica es mayoritaria en este país. Creo que se equivoca, señor obispo. Y aunque así fuera, ninguna religión puede tener privilegio sobre otra. El concordato es el concordato, señor presidente. Y el Estado es el Estado, señor obispo. Este país es laico, ¿entiende? Laico. Y ninguna religión está por encima de otra. ¿Y en tu país? ¿Las iglesias y el Estado están separados? Si no lo escuchaste en Conaicop, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicop.org.